Bienvenidos a FM La Maja 91.7. Así empezamos este especial de Paradis, llamado en este caso Más Cerca del Paraíso. Ya llegamos al quinto programa, hoy jueves 15 de octubre. Ahí está, me gustó esa cortinita. Así empezamos este programa Más Cerca del Paraíso. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre, por FM La Maja 91.7, desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina. Antes que nada, bueno, vamos a nombrar a todo el staff que hace posible que se realice este programa jueves tras jueves. En la producción, Georgina Lapont, asistente de producción, Candela Herrera, conducción, quien les habla, y Maraca Rossi y Adrián Traversa, que enseguida ya está con nosotros, y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo, por supuesto. Y hoy tenemos excelente música que nos prepara, como siempre, Adrián Traversa. Y ya se pueden empezar a contactar con nosotros, nuestra línea 4214-4500. También nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan como Tributo Le Paradis y ahí también nos pueden dejar su mensaje. También lo pueden hacer a través de su celular, escribiendo la palabra La Maja, todo junto, dejan un espacio y el mensaje lo envían al 555-88, así de fácil. Y también nuestro correo electrónico, por supuesto, tributoleparadis@gmail.com. Esas son todas las opciones que tenés para contactarte con nosotros. Y empezamos escuchando muy buena música en esta noche. Noche ideal para escuchar el especial de Paradis en La Maja. Toda su música, toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. In this funky beat, I wanna rock and roll and on the rock and dance. I wanna reggae music in Jamaica land. I love you, fine girl. I love you, Lionel Rich. I want to have a surf in California Beach. If you like this, you come with me. I get on that and clap your hand. Stand up and move your feet. Down, walking the bells, listen my girl and clap your hands. What are you doing? What are you going? Move your feet and start in the game. If you want to dance this different bit, you have to get the moving feet. You're feeling alright, the sun on the tree. I don't give a flip in this funky beat. If you want to dance to this funky beat, you have to get it out and move your feet. We are here to jam, we didn't come to play. If you don't want to dance, don't have to stay. Move your feet, come and dance at this beat. Get on up, get down, don't lay around. Move your feet, come and dance at this beat. Get on up, get down, don't lay around. Bailada de la historia. Más bailada de la historia. Más cerca del paraíso. Bienvenidos a esta nueva experiencia. 19 minutos pasaron ya de las 9 de la noche. Estamos en este especial de Paradis, más cerca del paraíso en La Maja. Y está a mi lado, como siempre, por supuesto, Adrián Traversa. Te extrañábamos ya, ¿eh? Te digo. ¿Serio? Sí, yo te extrañaba. Mira a mi lado. Así que bueno, me alegro que ya estés acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy yo, estoy un poquito congestionada. Está un poquito congestionada, pero bueno. Pero tengo, no más voz de, tengo más voz de locutor, ¿no? Bien, aplausos. Gracias, gracias, gracias. No, tengo más voz de hombre. Vos como más grave, sí. No sé, hablás, no me interesa. No me, estoy de buen humor, no me compliquen, ¿ok? ¿Está bien? Listo. ¿Todo bien, Adri? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, trabajando, por suerte. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy bien, así es. Así tiene que ser, trabajando. ¿Música? Lo que venía escuchando en la radio, nada más, no, nada más que eso. ¿Y qué te pareció lo que escuchaste? No me gustó. Ah, ¿no? Bueno, así empezamos, me dice que no le gustó. Pero esto sí me gusta. Ok. ¿Lo conoces? Sí. Me imagino. Por supuesto que sí. Me dice que sí, me dice que sí, me dice que sí. Esto va dedicado muy especialmente. Qué voz que tengo. ¿Dedicado a quién? Pero, dedicado a la más bonita de todas. Ah, gracias. No, olvídate. Gracias a mí. Olvídate. Esto es Philip Bailey and Phil Collins, Easy Lover. She's in you. sentimiento que nos une. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Estamos más cerca del paraíso. 9 de la noche, 26 minutos, seguimos más cerca del paraíso en la Maja 91.7. Y ya empezamos a recibir mensajes al 4214-4500. ¿Estalló algo? ¿Qué pasó? Sí, se cayó Cochimano. Bueno. Hola, Le Paradis. Pido un tema, Stay Fam de Yazoo. Gracias por alegrarnos los jueves. Y una pregunta para Adrián. ¿Qué tema no ponías porque era mufa? Viste que los DJs siempre odian un tema o no podías enganchar, te saltaba el disco. ¿El tema que considerás vos que no te gustaba? No. No hay ningún tema que... No, que me acuerdo. Bueno, eso es una porquería, eso no es mufa. Ah, directamente ya ni lo considerás, sí, no lo tenés en cuenta. No, por supuesto. Igual okay. Lo ponía, así que no sé de qué hablo. Bueno. Qué lindo. Eso te lo preguntó Carlos, así que bueno, ahí está respondida la pregunta. Daniela de Lanús deja un saludo para todos y pide algún tema de Sumo. Y Cecilia deja un beso muy grande para Adrián. Mira vos. Sí, llamaron por teléfono y te dejaron un saludo. Se lo retribuyo. Bueno, un saludo para Cecilia entonces también. Qué caritas que hay acá hoy, Qué caritas, mamita. Bueno, voy a cumplir con un pedido de un amigo. Perfecto. Sí. ¿Puedes decir que amigo? Sí, por supuesto. Bueno. Mirá, ahí lo tenés. Ah, está acá. Presente, como siempre. El señor Fabián. Fabián Herrera. Fabián Herrera, el padre de Cande, el marido de Pau. Muy bien. La chica de la bicicleta. La chica de la bici. Este es uno de los raros de los temas. No, Fabián no, el tema. Ah, el tema. Este okay. Es uno de los temas raros que sonaban. Mejor para aclararlo, porque si no. Era para pocos, pero es bueno, en serio. Este grupo se llama Irons y el tema se llama Land and Hunger. Para vos, Fabi. Espero que te guste. Y si no te gusta, te va a gustar. A bailar, Buenos Aires. cerca de Paraíso. La historia continúa. ¿Qué pasa? Muy bien, Adri, me encanta cómo cantás. Y también saludamos a la gente que nos sigue a través de la web. Por favor, te lo pido. No nos olvidemos de la gente que nos escucha a través de nuestra de nuestro sitio www.fmlamaja.com. ¿Sabes quién nos está escuchando? Jerónimo. Jerónimo. Sí. 8 años tiene Jerónimo y escucha todos los programas. Oh. Todos los programas está escuchando Jerónimo. Bueno, un saludo muy grande para Jerónimo. Por supuesto, entonces. Por supuesto. Muchas gracias. 8 años y nos aguanta, qué bárbaro. Bueno, viste, abarcamos todas las edades también. Pero capaz que la mamá o así, o el papá escucha buena música, por eso. Claro, entonces ya lo van contagiando a nene desde chiquito que empieza a escuchar buena música. Y bueno, así, así tiene que ser. Y sí. Y escuchamos a nosotros. Va incorporando el gusto musical. El problema somos nosotros, pero bueno, la música vale. ¿Vos decís, sí? ¿El problema somos nosotros? Ah, vale. Bueno, Jero, un beso grande. Vamos a vender un poquito y volvemos. Dale, dale, ya seguimos con este especial de Paradis. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. Inauguración viernes 16 de octubre. Con Claro todo es mucho más simple para vos, porque solo una compañía que viene a hacerlo mejor puede hacerlo más simple. Claro. Es simple. Es claro. Si estás pensando en tener un sitio web o simplemente querés vender más a través de la web, Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet, te ofrece experiencia y soluciones reales a la medida de cada necesidad. Grupo Todo, soluciones publicitarias en Internet. Consultas al teléfono 4-214-2212. ¿Vos estás seguro que esto es así? Y en teoría esto debería funcionar. Conocer la teoría es una cosa, llevarla a la práctica es algo completamente distinto. Las claves del placer con Alessandra, el primer laboratorio práctico sobre sexo y relaciones. Los lunes 22:30, solo en Cosmopolitan Televisión. Las cuentas claras hablan de un buen negocio. Finielo, Moglia y Asociados, contadores públicos, asesoramiento profesional al 4-292-9322. Tonight's the night we'll make history. As sure as dawn's can. Estamos más cerca del paraíso. Una nueva experiencia. Jueves de 21 a 23. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Vivilo de nuevo. Adrián Traversa y Aymara Carrozzi te invitan a pasar una noche llena de recuerdos y anécdotas de una época inolvidable. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Jueves de 21 a 23 en La Maja 91.7. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Ah, qué lindo. Qué linda canción y qué linda noche. Uh-huh. Para estar escuchando todas estas canciones. Qué artista esta muchacha, ¿eh? Una de las pocas artistas del disco que queda viva. Está excedida de peso, está hecha un desastre, pobre, pero la voz la escuchás ahora y está tal cual. La tal voz cual. No cambió, no, la voz no cambia. Increíble, increíble esta chica. ¿El estado físico cambia? Sí, sí, bueno. La voz no. Estamos hablando de Jocelyn Brown. Uh-huh. Este es uno de mis temas preferidos. Es uno de los temas más lindos. Aparte, tiene todo lo que tiene que tener una canción. Tiene intro, tiene salida, tiene fuerza, tiene fuerza, base, tiene gancho, tiene todo. Sí. Todo bueno. Esto es Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. Yo también, toda la vida. We'll be right back. Cuando pasaron 41 minutos de las 9 de la noche, seguimos recibiendo mensajes a través de nuestro Facebook, Tributo Le Paradis en este caso. Jorge Guardia nos escribió, vamos con toda la música, saludos a todos los leparadienses, hermosa fiesta la del domingo, dice Jorge. Horacio Mores, estaría buenísimo poder saber por qué causa soñamos o cuál es el sueño que está en marcha, ¿no? Dice Horacio, por Facebook. Y Horacio Gijena Almada, ahora desde el otro lado del charco, un enorme saludo a todos e infinitas gracias por lo vivido el jueves pasado desde España, firme con ustedes. Le mandamos un beso muy grande. A Horacio Almada. Que se vino desde España, en vez de estar con la familia, se vino a vernos nosotros. Una cosa increíble este chico. Y mira, ahora ya está en España. Muy bien. Y está acá también escuchándonos. Así que bueno, muchas gracias. Un beso muy grande. Enorme, sí. Sí, sí. Y la gente, bueno, se puede seguir contactando con nosotros al 4214-4500 por Facebook. Y si no, también a través de su celular escribiendo la palabra La Maja, todo junto. Espacio y el mensaje al 555-88. Sí, un pájaro. Un pajarito. Son los tucanes. Ah, tucanes. Lo viene a ver a Cochimano. Sergio. Cochimano, sí, sí. Lo viene a buscar. Salió más con Sergio, que capaz que pasa alguno. Porque van de árbol en árbol. Así van, sí, buscando de árbol en árbol. A ver si lo encuentran al Sergito. Bueno, ya lo van a encontrar. Por supuesto. Bueno, a ver si hacemos la que sabemos. Qué lindo tema. Qué lindo tema. Esta es la banda de Barry White, la Love Unlimited Orchestra. Lift your voice and say. We'll be right back. todo es movimiento, todo es animación. El que no baila en Le Paradis es porque tiene otros problemas. Con esta música de Adrián Traversa y la discoteca Le Paradis, bienvenidos en la noche del domingo a la mejor gente joven de la zona sur, a la hermosa gente de Lanús, que me dijeron que no los saludo siempre. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Se están portando bien? Ellos no se imaginan lo que se viene ahora, a partir de este momento. Para toda la gente de Uruguay. Para Uruguay, dedicado. Para Hernán García, para todas las chicas de Uruguay, los chicos de Uruguay. Yo les aseguro que vayan al Mundial. Uruguay va a estar en el Mundial. ¿Vos decís que sí? Sí, ¿eso por es, ¿ese es tu pronóstico? Ese es mi pronóstico. ¿Sufriste ayer mucho con el partido? No. ¿No? No, para nada. Para nada. Yo sí tenía una tensión. No. Esto es Madonna. Material Girl se llama el tema. Y para todas esas chicas y chicos que piden Madonna desde Uruguay y desde todas partes, España, del mundo, sí. Y bueno, para ellos. In the- cerca del paraíso. La historia. 7 minutos nos separan de las 10 de la noche y seguimos recibiendo mensajes por Facebook en este caso. Nos escribió Roberto Sami. Muy buenas noches a Adrián, Claudio y todo el staff y colaboradores de Más Cerca del Paraíso. Buen programa el de esta noche, como todos los jueves. Ya nos acostumbramos a la mejor música de los 80 en La Maja de 21 a 23 horas. ¿Qué está haciendo la promo nuestra? Claro, y nosotros tenemos una promoción. Muchas gracias, sí, Roberto. Robertito. Mariano Mansur, también apareció. Adrián, ¿podrías poner Night to Remember de Yalamar o Give It to Me Baby de Rick James? Abrazo para vos, para Claudio, un beso para Aymara y para los grandes amigos como Gabriel Levague, Pablo Farro, Fabián Herrera, Roberto Sami y Marcelo Espinosa. Éxitos como siempre. Bueno, ¿qué pidió? Pidió Night to Remember de Yalamar o Give It to Me Baby de Rick James. Bueno. Vamos a ver, lo vas a pensar, lo vas a meditar. Que se quede ahí, capaz que se lo pasamos. Bueno, y también nos pueden seguir llamando al 4214-4500 o si no, nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien, tengo ganas de escuchar este tema y el Claudio también tiene ganas de escucharlo. Bueno, sí, bien, señor. Coincidieron entonces la lección. Vamos Perfecto. A hacer, vamos a partir de ahora vamos a hacer una noche de clásicos, ¿qué les parece? Para que la gente. Dale, se mueva. Clásicos, clásicos de los clásicos. Ay, bonita, de... bonita, bonita. Gracias. No, no es para vos. Muchas gracias. Au. Escuchame una cosa. Adrián, son... ya te ofendía, te digo que te ofendía. No te ofendía. No te ofendas. Esto es Daddy Hall and Your Notes. Sí. El tema se llama Out of Touch. Es del disco Bing Bam Boom. Uh-huh. Un discazo. Y este fue el primer corte. Out of Touch. a esta nueva experiencia. Vivilo de nuevo. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso. En La Maja, 91.7. 2 minutos faltan para las 10 de la noche. Seguimos en el especial de Paradis, más cerca del paraíso en La Maja, 91.7. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Drogué de Buenos Aires, Argentina? Bien. ¿Bien? Bueno. ¿Cuánto sé que no escuchaba esto? La gente te puede empezar a pedir también estos clásicos que vos decís que vamos a escuchar, sí, hoy, sí, clásicos. Perfecto, 4214-4500 nuestra línea. Sí, vamos con los clásicos hoy, veníamos... Me gusta. Menos clasiqueros, ahora estamos... Pero esto no tiene desperdicio, señores, señoras. A pedido de un amigo. Marianito, ¿lo pediste? Acá lo tenés. Esto es Shalamar haciendo A Night to Remember. Estás escuchando Más cerca del paraíso. El tributo. Don't love me, it's a night. Especial Le Paradis. La historia continúa. Estamos más cerca del paraíso. El sueño está en marcha. Ya. Sí. Ya. 4 minutos pasaron de las 10 de la noche y la gente se sigue contactando con nosotros por Facebook, por teléfono, por mensaje de texto. En este caso por Facebook, Alejandro Daniel Horvat nos escribió. Saludos a todos los oyentes del Facebook, manda. Bueno. Y también llamaron por teléfono al 4214-4500. Empezaron a hacerte pedidos de estos clásicos que vamos a escuchar hoy. Mandaron un saludo para Mariano Vallejos, que es el cumpleaños, y le dedicaron un tema también a Oscar Vallejos, Talking in Your Sleep. Talking in Your Sleep, de The Romantics. Claro. Muy bien, ahora después de este temazo vamos a poner a The Romantics. Perfecto, cumplimos con todos los pedidos de los oyentes. Me parece muy bien. Qué lindo tema, qué lindo tema. Los clásicos me encantan, te digo, ahí, sí. Bueno. Y ahora, ¿qué hago? Y ahora me tengo que callar la boca. Lo puedo cantar también, si quieres. Acá, dale, cántalo a dúo. Ni pedo. No. Cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Y seguimos escuchando música en este especial de Paraíso en La Maja. Yo estoy con los auriculares puestos acá adentro y lo escucho a Colchimano hablar. Escucha la voz desde el otro lado del estudio, sí. No se calla nunca. Todo el tiempo hablando y bueno. Sí, bueno, ¿qué va? Sí, sí, el amor golpeó su puerta. El amor, llegó el amor. Sí, no, sí. Bueno, felicidades, felicidades entonces. Muchas felicidades. Qué lindo. Felicitaciones. Ay, ay. Llegó ay. La primavera y llegó el amor también. Llegó la primavera. Sí. El amor golpea su puerta, bueno, nos parece muy bien que Sergio esté contento. Sí, sí. Está perfecto. Por supuesto, mira qué carita que tiene. Se le nota en la cara, es verdad, tenés razón. Obelix. En los ojitos brillosos, viste, se le nota esa. Obelix, qué lindo. Esa alegría. Bueno, recién pidieron The Romantics. The Romantics, Talking uh-huh. in Your Sleep. Talking in Your Sleep. Bueno, tengo buenas noticias para el que lo pidió. Se lo vamos a hacer escuchar. Genial, Adrián. Hoy pidan clásicos. Pidan que Adrián hoy les va a cumplir todos los pedidos. Hoy vamos a cumplir todos los pedidos. Esto es The Romantics. Talking in Your Sleep. Para vos, bonita. Estás escuchando Más Cerca del Paraíso. El tributo. Una época inolvidable. La emoción y el recuerdo se juntan cada semana. Jueves de 21 a 23. Más cerca del paraíso, en La Maja. Y la gente se sigue contactando con nosotros al 4214-4500. Se enteraron que estoy bueno, ¿viste? Por eso, ya empezaron a pedirte canciones, clásicos, en este caso, también por Facebook, nos encuentran como Tributo Le Paradis, y si no, por mensaje de texto, escriben la palabra La Maja, dejan un espacio y el mensaje lo envían al 5588. Muy bien. Bueno, en este caso, un SMS de Carlos. Adrián, ¿puedes pasar Too Much Time on My Hands de Styx o Tour It On Again de Genesis? Muy bien. Muy bien, señor. ¿Sí, cómo no? Paola Ferracani, hola a toda la gente linda que cada jueves hace que en mi casa se apague el televisor y cenemos con música. Mil gracias por algo invalorable y un beso enorme a Cande, que el fin de pasado quedó campeona en el campeonato de patín artístico. Bueno, felicitaciones. Muy bien. Candela, muy bien. Aplausos. Muy bien. Muy bien. El programa, como siempre, mejor no puede estar. Bueno, muchas gracias, Paola. Roberto Sami, otro pedido también. ¿Podrá ser A Little Bit of Jazz de Nike Striker Band? Sí, puede ser. El tema es que yo dije clásico, Robertito, y esto de clásico no tiene nada. Nos van a matar a todos si ponemos esto. Pero bueno, vamos. Puede ser. Estaba, yo lo vi, estaba cargado para ponerlo. Bueno, ahora sí vamos con un clásico. Ahora seguimos con los clásicos. Es uno de esos temas que lo ponías en cualquier momento y la discoteca explotaba. Que sea lindo, feo, más o menos, no importa. Esos clásicos que no se discuten. Claro. Este es uno. Ay, cómo te extraño. Yatsu. Esto es Situation. La banda de Alison Moyet, que vamos a poner el tema que nos pidieron de Alison Moyet, State Farm, con el señor de Leisure. ¿Recuerdan? Se disuelve esta banda. Y aparece Leisure con Vince Clark y Andy Bell. Alison Moyet queda como solista. Esto es jazz. Y en Europa era Yazoo. Yazoo. Y esto es Situation. I remember only Cerca del paraíso. El tributo. Lugo. 10 de la noche, 20 minutos. Esta es la canción de Claudio, Lugo. Decimos, ¿no? De Lugo. De Claudio. Bueno, la gente se sigue contactando con nosotros a través del Facebook mucho. Tributo Le Paradis. Mira vos. Nuestro Facebook, Flavia Arredondo, en este caso nos escribió: buenas noches, Aymara, Adrián. Muy bueno los temas que están sonando. Besos. Gracias. Muchas gracias. De nada. Karina Ustúa, hola, gracias por estar ahí del otro lado. Besos. Gracias. Javier Leos también nos escribió. Gracias. La causa por la que soñamos es para seguir sintiéndonos vivos y pensar que algún día nuestro sueño será realidad y los sueños bien deseados y posibles, tal vez con muchísimo esfuerzo de los terrenales y el barba, lleguen a ese final del sueño y tal vez ya nada sea igual o sin querer compararlo hagamos y nuestro sueño hecho realidad nos apague eso que hasta ahora nos mantiene vivos y con deseos. Bueno, dice que su sueño es de que Le Paradis reabra sus puertas y que se haga realidad aunque sea una noche, un momento, un instante. Mira vos. Javier Leos. ¿Y qué va a hacer, Javier? Tal vez. Quizás. Más cerca del paraíso. Ojalá. Puede ser. Vos me prometiste algo, Javier. Y no cumpliste todavía. Todavía no cumplió. Hicimos un pacto acá en ese estudio. Sí, no me acuerdo. Fui testigo. Fuiste testigo. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Ya sé que van a llegar. No tengo ninguna duda que van a llegar y lo van a pasar eso. Bueno, ¿quién te dice, no? Puede ser. Vamos por el camino. Esta música. Mamita. ¿Te emociona? No me emociona. Me da como que va a pasar algo, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu cumpleaños? 13 de diciembre. ¿Qué día es? ¿Domingo? Claro, a partir de las 0 horas del domingo tu cumpleaños. Muy claro. Bien. Mira vos. ¿Qué sé yo? Sácame esta música, Claudio, porque tengo que decir algo importante y no voy a poder decirlo, sino. Ahora sí. El que pidió Sticks. Sí. Too much time on my head. Uh-huh. Bueno, pidieron. Acá está. Acá está, hoy cumplimos con todos los pedidos. ¿Cómo se llama, tío? ¿Carlos? Carlos, el Carlos. Sí, Carlos. Carlos, estos Sticks, estos para vos. Seguimos. I'm Oeste. Más cerca del paraíso. La historia continúa. Y la gente puede seguir pidiendo canciones al 4214-4500, sino nuestro correo electrónico tributoleparadis@gmail.com. Muy bien. Hoy estamos para cumplir con ustedes. Hoy estás muy buena, me gustó con la actitud que viniste hoy. Viste, aparte en cumpleaños, que se está musicalizando el cumpleaños con nosotros. Vamos a llamar a ver qué nos toca. Es un lujo eso, ¿o no? La verdad que sí, están escuchando la radio de fondo. Hay 50 personas y están usando nuestra música para animar su fiestita. Y bueno, pero es muy buena música, Adrián, por eso. Yo puede haber venido primavera, lo hacemos todos juntos y listo. También, bueno, ahí te das de la promo. Tuvo la promo ahí metida también, primavera por eventos. Por supuesto. Bueno, clásicos. Si de clásicos se trata, este... No puede faltar. Si no es el primero, es el segundo, y si no es el segundo, es el tercero. Es imposible equivocarse, no hay que ni presentarlo. Con ustedes, Boys Do Fall in Love. Boys Do Fall in Love. Estamos más cerca del paraíso. Un tributo único. ¿Qué me encantan reís? Esos efectos que le metes a la canción. De verdad, no me gustan, en serio. ¿Pero te estás riendo de mí? Tenemos una fotógrafa acá en el estudio también. Basta de sacar fotos, en serio. Se los pido por el amor de Dios. Terminemos con la foto. No, en serio te estoy diciendo. A ver si se terminan unas fotos, ¿eh? A mí me encanta. A vos, ¿qué te lo saqué vos entonces? Bueno, pero vos también tenés que aparecer, ¿entendés? La gente te quiere ver. Sí. La gente te quiere ver en el Facebook, en el blog. Sí. Y toda la gente que quiere escuchar los programas, todos los programas anteriores y el de hoy incluido, puede entrar a nuestro blog. Sí. www.tributoleparadis.blogspot.com. Sí. Ahí van a ver todas las fotos, todos los programas anteriores y todas las novedades de la producción. Mira que vos, qué lindo. Bueno. Yo creo que tenemos que ir a una tanda porque nos van a matar. Y sí, mira, la hora que es 10:30 justo. ¿Viste? Exactamente. Diez y media, así que exactamente es 10:30. Un buen momento para una pequeñísima tanda y enseguida seguimos con más música. Mira vos. Dale, ya volvemos. Ya volvemos. Cerca del paraíso. El tributo. Hay un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y una excelente atención. La Runfla, Parrilla Restaurant. Hacé tu reserva llamando al 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. Seguí 694 a Drogué, Buenos Aires Sur. Inauguración viernes 16 de octubre. Opciones para esta noche. Sabores y buena música. La Maja Bar y Resto. Un clásico en Adrogué. Mitre y Macías. De martes a domingo. La Maja Bar y Resto. Reservas al 4214-4442. A ver, si tengo en cuenta los nuevos clientes. La ganancia del año sería... Así se siente cuando no das más. Te duele la cabeza y además tenés que trabajar. Toma café aspirina plus de Bayer. 30% más de aspirina, 60% más de cafeína. Si es Bayer, es bueno. Gracias al juego oficial, le aportamos a la provincia de Buenos Aires muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano. Gracias por elegir tu provincia. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Nuevo sonido. Ahora sí. Y la Maja. Sí, ahora escucho los dos. Sí. Estás escuchando La Maja. Un nuevo sonido. Y la Maja. Una propuesta diferente. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Más cerca del paraíso. Un tributo único. Jueves, de 21 a 23. Una nueva experiencia. Ah, esta. Sí, esta. No, voy a decir que esta canción me encanta. Ah, bueno, fue espontáneo, me salió espontáneo. Mira vos, qué lindo. Las manitos arriba, ¿no? Les gusta esa, ¿no? Sí, cuando eran chiquitos saltaban. Es un clásico, clásico. Cuando eran chiquitos saleteaban, de decir a nuestro amigo Cochimano. Después seguimos con los mensajes, en serio. Dale, vamos a leer todos los mensajes que nos están llegando al 4214-4500. Muy bien. Clásicos, de los clásicos, ¿no? Qué temita este, ¿no? ¿Les gusta? Al sol, ¿sí? Tiradito en la playa. Escuchando oteando se llama eso, otear. ¿Nunca hicieron crucigramas? Mirar, sinónimo de mirar, otear. Esto es Layback Sunshine Rain. Take it easy. Is that too much? ¿Cuántos besos? Muy bien, la canción es una canción renovada, otra versión con efectos incluidos. Sí, está el Pato Loco. Claro. Y el Besuqueiro. Y el Besuqueiro. Por si lo están grabando, ya acabamos de que haga la grabación. Claro. Ay, con palabra, mala palabra incluida, todo. Sí, claro, ya que se la arruinamos bien. Completa. ¿Quieren grabar? No van a poder. Qué barrio. Bueno, Adri, seguimos recibiendo mensajes a través del Facebook. A ver. Alejandro Daniel Horvat dice: yo también cumplo años el 13 de diciembre y ese sería mi mejor regalo de cumpleaños. Ojalá. ¿De qué están hablando? Dani, ¿de qué hablamos? ¿Alejandro? Alejandro Horvat. Fabi, Alejandro, ¿qué pasa con el 13 de diciembre? ¿Quieren tomar champán? Y bueno, cualquier día pueden tomar champán. ¿Por qué tiene que ser ese día? Mira vos, claro. Y bueno, un mensaje de texto también nos llegó de Carlos. Otro clásico para escuchar de Human League puede ser Don't You Want Me, gracias por Stick. Don't You Want Me de Human League. Perfecto. Puede ser, Puede ser. Sí. Dale, bueno, sí. Cumplamos con las pedidas. Hoy que estás bueno, aproveche la gente a pedirle. Vamos a Bueno, Flavia Redondo, por favor, si se puede, pasen el tema de Eddie Grant. I Don't Want a Dance, gracias. I Don't Want a Dance, Eddie Grant. Lindo tema. Y desde Uruguay, Nan García, buenas noches, tarde pero seguro, besos para toda esa queridísima barra leparadiense que me acompaña todos los jueves. Bueno, muchas gracias a Nan García también. Un saludo grande a Nan y a toda la gente de Uruguay. Ya lo habíamos mandado el saludo, pero sí. Bueno, lo reiteramos. Hay que lo escuche. Reiteramos mi pronóstico que Uruguay va a Sudáfrica. ¿Está? Quedó claro, queda grabado esto. Esto, mirá que queda grabado, o sea, por eso. No tengo ninguna duda. Queda grabado el pronóstico que vos estás dando de Uruguay va al Mundial. Bueno, a ver. Mira, mira qué rápido. Esto es así. Hoy estamos así. Rápido. Pidan lo que quieran. Hoy ponemos lo que ustedes me pidan. Hoy el programa lo hacen los oyentes, con las canciones que ellos quieran. Esto es Human League, esto es Don't You Want Me. Can't believe it when I toda su gente. Más cerca del paraíso. La historia continúa. No se pueden quejar hoy, ¿eh? Hoy, la verdad, estás más que bueno, estás cumpliendo con todos los pedidos de la gente. Estoy contento. Se te nota, no, estás contento. Por más mi estado así de entre resfrío y gripe. Sí. ¿Estás contento? ¿Por qué? Si se puede saber. No te pienso contar. Estás mal, hoy estás muy malo conmigo, te aviso, ¿eh? Pero bueno, yo igual te quiero. Es que igual te quiero. Bueno, nos llegaron mensajes. A ver. Javier Leos por Facebook. 12 del 12 a las 12. Dice él, y se ríe. Empieza el cumpleaños de Fabi. Claro, 12 de diciembre a las 12 de la noche. Y el de Alejandro. Alejandro Horvath. Que también nos escribió y dice: no sé, Adrián, vos hablaste del 13 de diciembre. Sí. ¿Y qué tiene que...? Y deja el mensaje ahí, punto suspensivo. Yo hablé del cumpleaños de Fabián. Y ahora me entero que es el cumpleaños de Horvath también. ¿Y cuál es el problema? Los quiero saludar con anticipación. ¿Está bien? Listo, es eso. Perfecto. Hernán García también nos volvió a escribir. Gracias, Adrián, por tu buena onda para la Celeste. Mi corazón feliz por Argentina, pero como tengo dos hijos uruguayos, ahora sigo alentando por Uruguay. Por supuesto. Nosotros vamos a ayudar desde aquí. ¿Querían clásicos? Este es uno de ellos, ¿no? Otro de los temas que se ponían en el momento que se ponían era un llenapista. Sí o sí. Sí o sí. Amigos, tienen ganas de bailar hoy, ¿no? En ese cumpleaños que tanta gente, bueno, a ver si se ponen 12, a bailar. El 12 a las 12 de la noche. Sí. No, pues yo estoy hablando del cumpleaños justo de hoy. Que nos están escuchando en el cumpleaños y estamos musicalizando el programa. El cumpleaños. Sí, señora. Que están todos muy graciosos acá. Bueno, esto es Alpha Bill, este se llama Big in Japan. Uh-huh. Y disfrútenlo, lo pidieron, aquí está. Acá lo tienen. Big más cerca del paraíso. Jueves de 21 a 23. Un tributo único. En La Maja 91.7. La leyenda sigue viva. Seguimos en vivo en La Maja FM 91.7. Saludamos a la gente que nos sigue en www.fmlamaja.com también. Muy bien. Seguimos recibiendo mensajes. ¡Qué buena música! Un abrazo, Adrián de Willy. Un tema de los Talking Heads, si puede ser, o cualquier otro. Gracias. ¿Qué Willy? Willy puso nada más. No, no, lee de nuevo. Oscar Falzone. Oscar Falzone. Oscar Falzone. Compañero mío del colegio, Oscar Falzone. Sí, señor. Primaria, secundaria. Secundaria. Secundaria. Instituto Madre Banfield. El Willy Falzone. Sí. No te puedo creer. Era muy rockero Willy, me acuerdo. Sí. A él le gustaba el rock nacional y yo lo odiaba. Sí, me acuerdo, ¿cómo no me acuerdo de Willy Falzone? Pero hace mucho que no hablabas. Muchísimo. Mira, y te encontró ahora. Muchísimos años. Un abrazo enorme, Willy. En serio, ¿eh? Un abrazo enorme. Un gusto que nos esté escuchando. Sí. Y mira, encima nos pide Talking Heads. Y mira. Qué increíble. No, la verdad que esto es rapidez total, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Pero no, esta vez no me hago cargo, ¿eh? Acá fue el señor, el cerebro. El cerebro de Claudio. Sí, seguimos leyendo. Bueno, Jorge Guardia también te pidió, si puede ser Freedom of Choice de Devo, aguante más cerca del paraíso. Seguimos recibiendo mensajes. Alejandro Horvath dice, dale, respeto tu silencio, Adrián. Bueno. Y Carlos, por mensaje de texto, clásico va otro, Radio Gaga Queen. Radio Gaga, de Queen. Radio Gaga Queen. Bueno, vamos de a uno. Vamos a volver locos. Sí. Vamos con Devo. Sí, vamos con Devo. Si dejamos el handy y vamos con Devo. Ahí está. Más cerca del paraíso. Sí. escuchando Más Cerca del Paraíso, el tributo. 54 minutos pasaron ya de las 10 de la noche, lamentablemente. De a poco vamos llegando al final de nuestro programa, este quinto programa ya de Más Cerca del Paraíso. Sí, pero yo extraño mucho, así que me voy. ¿Ya te vas? Sí, sí, me voy. ¿No querés? No, listo. No, porque extraño. ¿Qué te importa dónde voy? Antes te puedo leer el último mensaje de la noche. ¿Cómo no? Paola Ferracani, Adri, hoy tu alegría se transmite con la música y en tu voz. ¿Será la primavera que llegó también para vos? Ojalá. Besos a Sergio, que debe andar por ahí. Todo llega en primavera. Todo llega en primavera. Todo llega en primavera. El amor incluido. Es muy amplio primavera. Es muy amplio. Es grande, tiene parques, tiene sombrillas, tiene pérgola. Claro, promo de primavera eventos. Cuando más la gente. Primavera eventos. Estacionamiento interno, seguridad. Todo. La verdad, muy lindo el salón, en serio, Muy lindo. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Y queremos también mandar un gran abrazo a Fede Sazone en un nuevo emprendimiento que hoy inaugura para las íntimos, digamos, la Runfla. ¿Está? Decime la dirección. Así es, la Runfla queda en la calle Seguí, 694 en Adrogué. Y el teléfono para más información, 4214-3773. A partir de mañana, todos los que quieran ir a comer buena carne, buena comida, ahí tienen todo, todo para que ustedes vayan y pasen un buen momento, un lugar cálido, espectacular, ahí en el centro de Adrogué. Bueno, mucha merda para muchos hacer. Éxitos y, para bueno, la Runfla. Muy bien, que aparte no entré, pero paso todos los días por la puerta. Quedó hermoso, la verdad, muy muy sí. lindo. Muy buen gusto, muy bueno. Muy lindo. Les va a gustar. Sí, el último mensaje ahora sí, que llegó de Marcelo Fabián Espinosa. Los quiero, Marce Casco, pronto Marce, nos veremos. Marce, querido, te extrañamos, Marce. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ayer estaba escuchando un CD. Agarré un CD cualquiera, lo puse. Y era una fiesta grabada del, creo que era el 2000, la verdad si les digo le miento el año, pero creo que fue la del 2003, la última que hemos hecho allá en el cine, en Mix 1056. Y agarré un disco cualquiera, son 5 discos, y agarré uno, lo puse, y dije, uy, qué bueno esto. Como había 3-4 temas pegados, ¿no? Estaban en vivo en la fiesta, y digo, bueno, le voy a proponer a Claudio ponerlo en uno de los programas, porque está bueno, porque tiene temas que no se ponen muy a menudo en el programa. Y son todos temas piolas, como para que la gente se acuerde también de esa música y les va a gustar porque son medios clásicos, tampoco nada rebuscado. Claro. Así que bueno, elegimos ponerlos hoy, lo vamos a poner hoy y cuando estamos por terminar ese pequeño set, saludamos y nos vamos. Y nos despedimos. Dale, vamos. Dale. We'll be right back. y me equivoqué, aparte. El tema entró bien, pero puse la instrumental. Me acuerdo como si fuera ahora. Ya, me equivoqué de lado. Me equivoqué de lado el disco. Tenía un lado cantado. Claro, y el otro lado instrumental. Puse la instrumental. Esta es instrumental, no canta, nunca. Nunca, pero. Bueno, no viene bien, justo. Mira, para en este momento, justo nos viene bien que sea instrumental. Claro, para despedirnos. A claro. Propósito, yo estaba pensando en ese ya año. Ya sabías lo que iba a pasar. En el año 2003, yo estaba pensando esto. Viste, me encanta. Vos sos un visionario. Ven más allá, ¿entendés? Visionario. Bueno, leemos así los últimos mensajitos. Sí, dale, nos vamos. Soy Fabiana de Mar del Plata, amiga de Fabián y Candela. La radio está muy buena y les dejo un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Desde Mar del Plata nos escuchan. Y bueno, antes de despedirnos, como siempre, saludamos. Le tenemos que agradecer a todo nuestro staff que hace posible que se realice este programa. La producción, Georgina Lapont. Asistente de producción, Candela Herrera. Conducción, Aymara Carrozzi y Adrián Traversa. Y en la producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Muy bien, nos portamos hoy, ¿no? Hoy estuvimos muy buenos, cumplimos con todos los pedidos. Y por supuesto, si la gente quiere volver a escuchar el programa de hoy y todos los programas anteriores, puede entrar a nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Y un saludo muy grande a Fabián. Fabián Herrera y a Sergio de las Mercedes Coachman. Muchas gracias por estar siempre acá con nosotros, fiel siempre, a Le Paradis. Esa es la macana, está siempre. No nos podemos desprender de él. Pero bueno, algún día. No, pero le agradecemos por estar acá. Sí, tenés razón. Estaba haciendo un curso de domador de urracas. Sí, Coachman. ¿Y qué pasó? ¿Y no, el curso? Sí, ¿ya sí, terminó? No, ¿se recibió? Da el examen la semana que viene. Ah, bueno, mucha suerte sí. Entonces. Sergio, está bien. Sergio, mucha suerte, en serio. Te lo mereces. Pensé que te vaya. Están las urracaídas, lo puedo por acá. Obelix, bueno, nos vamos. Y sí, nos vamos hasta el próximo jueves. El próximo jueves. De 21 a 23 horas por FM La Maja 91.7 MHz. Bueno, Buenos Aires, Argentina, Drogué, Turdera, Lomas, Banfield, Escalada, Lanús, Avellaneda, Mármol. ¿Qué me olvido? A ver, te olvidás de. Escalada. Mex 1056, eso es Temperley. Abarca Temperley. Temperley. Bursaco, Lone Jams, Lavallol, Monte Grande. Nos vamos. Saludamos a toda. A toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Zona sur. Espero que les haya gustado el programa. Hoy, la verdad, un programa con excelente música, estamos clásicos. Estamos muy contentos. Y la gente, igual, durante la semana también nos puede seguir haciendo sí, sus pedidos. Yo te puedo asegurar para que armar siguen, el programa que el próximo jueves. La semana siguen pidiendo, no te hagas ningún problema. Uh-huh. Y estamos muy contentos por eso también. Que la semana nos siguen pidiendo música y gracias a eso armamos los programas, porque de eso se trata. Que todos la pasen bien y escuchen la música participe. Que nunca la van a escuchar en otro lado. Solamente nosotros podemos hacerlo. Perfecto, la verdad bien? Que sí, sí. Quedó sí. Claro, ¿no? Clarísimo. Quedó claro, ¿no? Muy claro. Quedó así que claro eso. Okay. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 21 horas en La Maja, por supuesto, FM 91.7. Muy bien, chao chicos, gracias por estar y nos vemos. Hasta Pepe. Chao, gracias. Chao, bonita. Chao, chao.